cansada? ¡No! ¡Agua para Spari! ¿Por qué? Teniendo cerveza, más felices. La cerveza, una idea para que vayas a acabar. 20.000 litros de veneno y de espumar. ¿Por qué no quieres? Odias el manantial de agua cristalina y pura que con su barriga va a acabar. Va a acabar, va, va, va, va. Contra la agua maldita. Más silencio, más silencio. Contra la agua maldita. Más silencio, más silencio. Contra la agua maldita. Pero se va con sorpresa que no fragua no se presa. Si no meten agua suben, pasiva hasta allá. Pero no se ve, se tiene que vengar. Y subiendo a la montaña vas a acabar con el manantial. Manantial, tía, tía, tía. Contra la agua maldita, contra la agua maldita, contra la agua maldita, para boca en el caño y aspirando quiere secar, se vio todo el pozo, agua y animas, cae suministro en toda la ciudad, el que quiera agua que se apañe con una birra en el bar. En el bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar. Contra el agua maldita. El agua para los pescaditos. Gloria en la cerveza bendita. ¡Huevo! Un, dos, tres. Más silencio, más silencio. Contra el agua maldita. El agua para los pescados. Gloria en la cerveza bendita. Un, dos, tres.